Bueno, Canción Urgente es un grupo de músicos y de músicas que hace unos 2 años nos constituimos ahí como para hacer actividades que tienen que ver con cuestiones sociales, musicales, de gestión, de producción, artísticas, pero tiene un tinte social muy presente, ¿viste? Eso se armó con una iniciativa de gente de Movimiento Solidario para hacer un frazadazo, para juntar frazadas, pues había muerto una persona de frío. Pues a partir de eso, en vez de juntarnos los músicos y hacer un gran mega festival, pensamos, una iniciativa de Pablito Pino, de Cielo, pensamos en un gran fogón con un repertorio de canciones populares a las cuales nos armábamos con una especie de círculo e invitábamos a la gente que acerque frazadas y que se quede a cantar con nosotros. Así arrancó esto y terminó derivando en un montonazo de actividades que ahí tenés ahí ¿cómo se llama? En la nota esta que hizo Juan para el versionario, ahí tenés varias de las actividades que estamos haciendo en este momento. En estos 2 años más o menos, Canción Urgente estuvo armando unas 30, sí, 30 o 40 actividades, que fueron desde participar en el aniversario de Amar, el aniversario de los 17 años de la toma, apoyar la sentada del Centro Estudiante de Ingeniería Soria, armar todos los años en conjunto con los chicos de Raras Bestias el Festival de Adrián Rodríguez, que es la muerte del chico del Café de la Flor, trabajando con los otros colectivos de músicos, con músicos unidos por el Rock Group, músicos unidos por el Rock, con el colectivo Mujeres. Bueno, con varias actividades, coordinamos varias actividades en las escuelas, Canción Urgente en las escuelas, fuimos a hablar de la música, de la producción, de la autogestión en las escuelas secundarias, ayudamos a la Escuela Champañá y la Escuela San Juan Diego a generar recursos para que los chicos puedan viajar. Estuvimos, bueno, haciendo el festejo del Día del Niño en Empalme, en el Club Reflejo, más de 1.000 chicos, hace un año que hay un taller de música y de producción en la Biblioteca Empalme Norte. Estamos en la unidad número 6 haciendo también un taller de música y de producción con Flor Croci y con Pablo Pino. Arrancamos este año en la unidad 5 en la cárcel de chicas con un espacio que está tácito, que no lo pudimos desarrollar por esto que nos está pasando, pero la idea es trabajar ahí nos vamos a encontrar. Ayudando a los comedores de los distintos lugares, en este caso en los espacios del barrio, ¿viste? Un poco como yo estoy laburando en la escuela, estamos tratando de articular con esos espacios. Y bueno, tiene esa impronta, ¿no? En este momento estamos haciendo un censo de un montón de músicos y músicas que están postergados, que no están dentro de los censos ni de INAMU, ni del Sindicato de Músicos, ni ninguna de las Secretarías de Culturas de las distintas instancias del Estado. Y nosotros lo que hacemos es articular, ¿no? Si Cultura de la Muni, de la provincia, dispone de un bolsón de alimentos, se lo hacemos llegar nosotros a los músicos que no están registrados ahí y los cargamos en un registro. Tiene que ver con un hecho solidario y concreto, emergente de este tipo de situación, ¿no? O sea que es como el resultado de lo que nos está pasando. Muchos de los músicos son artistas que tocan en la calle, son artistas que tocan en los colectivos, son esos músicos que no están en el tapete, son bandas de cumbia under, son chicos que hacen rap y hip hop en otros espacios. O sea que, nada, tiene como un montonazo de aristas distintas y un tinte bastante social, ¿no? También es musical la cosa porque vamos a los barrios y tocamos cumbia, tocamos música infantil. Tenemos en Instagram una seguidilla de recitales ahí en Instagram de Canción Urgente. Así que bueno, hay como varias cosas para seguir por ahí.